50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos, oyentes de las radios populares, a la tercera emisión del miércoles 29 de septiembre. Vecinos de zona sur de La Plata reclamaron por falta de servicios comunales. A las demandas recientes por obras de infraestructura y luminarias, se suma también la desatención en el tratamiento y recolección de residuos en barrios como Sicardi, Villa Garibaldi e Ignacio Correas. Desde el sector reclaman que se establezca un trabajo conjunto con cooperativas de cartoneros y recicladores para que el trabajo sea integral e inclusivo con los sectores involucrados en esa área de trabajo, tales como las promotoras ambientales del MTE. Cabe destacar que en el Consejo Deliberante hay un proyecto de gestión de residuos transparente presentado por el concejal Ariel Archanco en marzo de este año. La UNLP creó un espacio destinado a la práctica de los eSports. A través de esta iniciativa, la universidad tendrá planteles oficiales que podrán competir en torneos nacionales e internacionales de videojuegos que fomentan la participación de la comunidad universitaria. Radio Futura habló con Rodrigo Ventura, integrante de la iniciativa. La realidad es que los eSports o deportes electrónicos ya son una realidad, es una práctica que ya existe. Siempre digo que está muy, digamos, sale un poco parte de la Facultad de Informática, entenderán por la relación con el deporte electrónico de sus estudiantes y graduados, docentes y no docentes, también de todo, entra acá, esto es transversal. Sale un poco de ahí, pero también va para todo, es transversal también a todas las unidades académicas de la sociedad en general, por ende es un proyecto común con la universidad. Son prácticas que ya se realizan, pero también es cierto que la universidad suele ser pionera o estar a la vanguardia de estas cuestiones. Un servicio que informa más cerca. Buscan artistas para los festejos del cumpleaños de la República de los Niños. Como parte de los festejos por el 70 aniversario de la República de los Niños, se abrió la convocatoria para los espectáculos que deseen formar parte de la programación. Desde la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata, se lanzó la convocatoria para grupos platenses, los cuales podrán inscribirse hasta el próximo 15 de octubre. Aquellos grupos interesados deberán enviar un mail con la carpeta completa del espectáculo a la casilla programacionteatro@gmail.com. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.